El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con 11 minutos. Este día estamos a jueves, primero de septiembre, el mes más patrio. Ya llegó, señores, ya llegó la fiesta, ya llegó la party, como dirían algunos. Y bueno, pues aquí tenemos información útil para la toma de decisiones. Este jueves, primero de septiembre, semana 35, han transcurrido 245 días ya del año. Y bueno, pues espera, por supuesto, la puesta del sol a las 7 de la noche con 51 minutos. Todo el equipo del Punto Crítico estamos listos para llevarle la mejor información que se está llevando a cabo, que se está generando durante estas últimas horas. Y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, que estén con nosotros, escuchándonos a través de TuneIn Radio o a través de www.elpuntocritico.com. Hoy vamos a platicar con el jefe delegacional en Magdalena Contreras, licenciado Fernando Mercado Guaida, acerca de la producción de esta producción que están llevando a cabo en la delegación para autoconsumo, donde bueno, pues resulta relevante algunas de las propuestas que está haciendo el jefe delegacional para, por supuesto, que la gente obviamente cultive y pueda consumir lo propio. Con él vamos a estar platicando más adelante. También tenemos hoy preparada a la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, senadora del PAN por la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, pues va a dar su punto de vista de Acción Nacional en la visita de Donald Trump a México. Bueno, pues estos son algunas de las entrevistas que tenemos. Obviamente tenemos mucha información y nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu asegura que el presidente Peña Nieto le dejó claro a Donald Trump que México no pagará por el muro fronterizo. Despliegan operativo con más de 4.000 policías y 200 vehículos en inmediaciones de la Cámara de Diputados para garantizar la seguridad y movilidad con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Modelo deportivo mexicano está agotado, asegura el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, y propone integrar una junta de notables con facultades para definir los apoyos que deben otorgarse a los deportistas de alto rendimiento. Impacto al alza en los precios de la gasolina será transitorio, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Colegio Nacional del Notariado Mexicano recuerda que hoy inicia en México el mes del testamento e invita a la ciudadanía a realizar este trámite. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues aquí estamos, por supuesto, al pie del cañón con la información relevante. El día de hoy agradecemos muchísimo el que ustedes nos estén acompañando. Bueno, pues ahora nos vamos de manera inmediata a escuchar, por supuesto, a Fernando Vela, quien está en la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto conversará con 300 jóvenes con motivo de su cuarto informe de gobierno. Así es que, bueno, pues escuchamos. Fernando Vela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, indicó que 300 jóvenes destacados estarán presentes en el cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, así como a través de plataformas digitales podrán sumarse aquellos ciudadanos que así lo deseen. Sánchez Hernández expuso que tras llevarse a cabo la entrega del informe presidencial en el Congreso de la Unión, el presidente atenderá su encuentro con jóvenes. En este momento, haciendo las 5 de la tarde, el titular el titular ejecutivo federal se encuentra en San Lázaro para entregar su cuarto informe de gobierno a la Cámara, en San Lázaro, para las Cámaras Legislativas. Más tarde, a las 8 de la noche, es cuando se llevará a cabo este encuentro con los jóvenes. El presidente entenderá en una reunión que tendrá lugar en el la residencia oficial de Los Pinos, pero también se pueden sumar otros que deseen participar. Al respecto, el vocero abundó que se trata de quienes han acudido a concursos internacionales y nacionales representando a México en rubros como matemática, robótica, así como emprendedores. Mencionó que, sin falta, el presidente atenderá todas las dudas y cuestionamientos de los jóvenes que acudirán al informe, ante lo cual reiteró, no habrá ningún tema tabú. Le podrán presentar y preguntar todos los temas de los que los jóvenes tengan algún tipo de cuestionamiento, y supone que no habrá que habrá preguntas duras para el presidente. Cabe mencionar que la presentación del informe de gobierno probará este año un nuevo formato, el cual se considera podrá ser más dinámico, ya que serán los jóvenes quienes con la interacción dictarán las líneas de presentación. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Pues muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu reporte muy adecuado, muy oportuno esta tarde aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Estamos pendientes. Bueno, pues ahora nos vamos directo hasta el Senado, donde está Francisco Montaño. La Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado exigieron la renuncia del canciller o de la canciller Claudia Ruiz Massieu. Así es que bueno, pues escuchamos con mucho agrado a Francisco Montaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que la senadora encargada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la senadora, pues acaba de exigir la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Claudia Ruiz, a quien sugirió también que presente su renuncia. Todo esto a raíz de la visita de Donald Trump a nuestro país, el candidato republicano de Estados Unidos, en la que precisamente la senadora Cuevas dice que el presidente Enrique Peña Nieto es el primero que debería exigir cuentas en su equipo y despedirlos. Lo que vimos ayer, dijo, amerita el cese de todo funcionario que haya estado involucrado en esta malograda visita al presidente de México. Y precisamente la senadora Cuevas dice que pusieron en ridículo estos funcionarios al presidente, pero también a México. Creo, dijo, que la secretaria, antes de ir al Senado, debería poner su renuncia sobre la mesa. Es lo mínimo que se puede esperar después del desastre. Luego de criticar que quienes integran al gobierno no cuidan al presidente en la toma de decisiones, la panista Gabriela Cuevas advirtió que existe la posibilidad de que la candidata demócrata Hillary Clinton ni siquiera esté interesada en venir a México. Esa es mi información. Pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Francisco Montaño, gracias por tu reporte. Bueno, pues ahora tenemos, por supuesto, el reporte de nuestra compañera Rocío Flores. Ella está en Oaxaca, por supuesto, la sección 22 levantaron bloqueos y marcharon en rechazo al informe. Comités municipales también rechazan el informe del Senado sobre el caso Nochistlán. ¿No están de acuerdo? Rocío Flores, qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas tardes. Pues desde Oaxaca, efectivamente, la sección 22 hoy liberó los accesos carreteros y marchó en la ciudad capital para manifestar su rechazo al cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Los manifestantes transitaron en toda la ciudad hasta llegar al Zócalo capitalino, en donde declararon su rechazo total al cuarto informe, que dijeron es un informe de un México imaginario. Señalaron que el verdadero informe son las marchas, los mítines y las protestas que se han emprendido a lo largo del país y en el estado de Oaxaca. Sobre Oaxaca comentaron que, bueno, Oaxaca se ha vuelto un cementerio a raíz de la masacre de Nochistlán, haciendo alusión a la masacre de Nochistlán, que hasta la fecha pues no hay un informe oficial al respecto. Sí, te estamos escuchando. Pues muchas gracias por tu reporte, por este caso de Nochistlán. Mi estimada Rocío Flores Cruz, colaboradora de Oaxaca Media. No sé si quieres agregar algo más sobre este, sobre esta situación. Bueno, sobre el informe de Nochistlán, el representante de los comités municipales de la Mixteca aclaró que sí hay clases en las comunidades, a diferencia del informe que presenta el Instituto Estatal de Educación Pública, que dice que ya están reabriendo las escuelas. También agregó que no están de acuerdo con el informe que se presentó en el Senado ayer por la tarde,

72%, Iztacalco 75%, Benito Juárez 73.3%, Coajimalpa 63.64%, Gustavo Amadero con el 55.10% y Cuauhtémoc con el 52.17% de los proyectos no argumentados. En el segundo día de aplicación del operativo Cometa, policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aseguraron una tonelada de material pirotécnico en los mercados de La Merced y San Ciprián en la delegación Venustiano Carranza. En el primer caso, los policías del agrupamiento Fuerza de Tarea recorrieron las calles Santa Escuela, Carretones, Adolfo Gurrión, General Anaya y Ramón Corona en las inmediaciones del mercado de La Merced y aseguraron cerca de 100 kilos de fuegos artificiales. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que se reforzarán los operativos en el tianguis de la colonia San Felipe de Jesús para supervisar y controlar la actividad mercantil en la zona. En el dispositivo más reciente desplegado en este tianguis, donde 8.804 comerciantes ofrecen sus productos, se incautaron 500 cajas de medicamento, 110 botellas de licor y 168 envases de cerveza. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, pues estamos con ustedes totalmente en vivo. Gracias por seguirnos a través de arroba El Punto Crítico y por supuesto a través de facebook.com/El Punto Crítico. Estamos aquí a sus órdenes. Comuníquese con nosotros. También tenemos algunos regalitos para que usted amablemente nos acompañe. Y bueno, pues disfrute de la información que tenemos. Una de las cosas que nos llama la atención, no solo hay malas noticias, constantemente lo comentamos aquí en el programa, también tenemos muy buenas noticias y una de ellas es la que se está llevando a cabo allá en la delegación Magdalena Contreras, donde, bueno, pues están promoviendo la producción para autoconsumo en esta delegación. Para darnos los pormenores, tenemos el gusto de recibir vía telefónica al delegado, licenciado en Derecho, jefe delegacional, obviamente, en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, a quien saludamos con mucho agrado. Licenciado, jefe delegacional, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, de nueva cuenta, gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Pues muchas gracias, jefe delegacional Fernando, licenciado. Pues queremos saber cómo está esto del autoconsumo, cómo está la situación, de dónde surge la idea y cuáles son las metas a seguir, a llevar a cabo. Fíjate que una de las primeras cosas que hicimos al entrar a la administración fue diseñar un programa a 3 años donde pudiéramos convertir a Magdalena Contreras en una delegación en muchos sentidos sustentable. Aprovechando el principal valor que tenemos, es que tenemos un importante territorio en materia de suelo de conservación y zona natural protegida. En la zona que muchos que nos escuchan seguramente conocen, los Dinamos, y el río Magdalena, el único río vivo de la ciudad. Y dentro de este gran territorio, que representa el 80% de nuestra demarcación, echamos a andar de nueva cuenta muchos de los viveros que se tenían ahí, algunos abandonados y otros con una subproducción desde hace mucho tiempo, para poder, en primer lugar, ser sustentables en materia de producción agroforestal, pensando en las reforestaciones. Estamos hablando de que este año estamos pensando en sembrar 30.000 árboles nuevos, de los cuales, gracias a la producción que iniciamos desde octubre hasta ahora, representa una producción de 18.000 árboles que nuestros viveros se pudieron dar. Pensamos que el año que entra, continuando con este programa, el 100% de los árboles de encino, de oyamel, que se siembren en los Dinamos, en San Nicolás, en San Bernabé, sean producidos por la propia delegación. Pero también aprovechamos esta infraestructura para poder diversificar la producción en otros temas. Te doy dos ejemplos sencillos. Una, estamos produciendo rosales que nos van a servir para el mejoramiento de parques, espacios públicos, camellones, etcétera. Y también tenemos una producción muy importante, casi de 15.000 nochebuenas, que en esta temporada de diciembre no solo nos van a permitir decorar la delegación, sino que además las prestaciones de los trabajadores, los regalos que tenemos que dar en a fin de año, pues van a ser regalos que no sean gratuitos, de entrada, que la delegación no les representó ningún costo, pero que además fueron producidos en la delegación. Entonces, estos son los ejemplos de lo que ya hemos conseguido, con lo que ya contamos hoy, y que lo que pensamos es que si aumentamos esta producción para el próximo año, es posible solamente podemos ser sustentables y podemos resolver nuestros problemas de manera interna, sino que podemos compartir otras delegaciones esta importante producción para reforestar zonas como en Tlalpan, para poder dar Nochebuenas o Rosales en otros lugares donde hagan falta. Otro que es muy importante, estamos haciendo todo lo posible porque esto se pueda, es la producción de vara de perlilla. Seguramente pocos de nuestros amigos que nos escuchan sabrán. Sí, claro. Vara de perlilla, delegado. Es las maderas, las varillas, con las que se hacen las escobas y se barre el espacio público. Uh-huh. Seguramente ya con eso lo ubica a todos, ¿no? Perfectamente. Fíjate que representa solamente para la delegación este año, representó una inversión de 4 millones de pesos, la compra de esta vara para poder armar escobas para las brigadas de barrido manual y para el mantenimiento y limpieza de espacio público. Si nosotros logramos que esta producción se dé, ahorita ya empezamos, ya se están sembrando, estamos esperando a ver cómo germinan y qué resultado nos dan en el transcurso de unos meses. No solamente vamos a hacer una delegación sustentable en este sentido, ahorrándonos hasta 4 millones o más de 4 millones de pesos anuales, sino también nos va a permitir ser una delegación que le pueda vender a otras delegaciones. Hoy es un mercado bastante monopolizado por un par de productores que vienen fuera de México, que también establecen los precios con base en la demanda, lo cual representa uno de los insumos más onerosos que tienen las delegaciones. Esta estrategia nos va a permitir, por lo menos en el transcurso de 2 años, poder generar nuestra propia vara y, por lo tanto, no solamente a nivel interno, sino que ser una alternativa más en el mercado como delegación y que pueden ser ingresos utilizados para ampliar nuestra capacidad dentro de nuestros viveros y prestar otros servicios públicos. ¿Aproximadamente cuántos viveros hay en la delegación Magdalena Contreras, delegado? Pues mira, en la parte de San Nicolás y en la Magdalena tenemos 5 o 6 viveros, pero se encuentran geográficamente en el mismo lugar. Uh-huh. Pero son 5 o 6 viveros que representan, te repito, una producción de encino y oyamel, 18,000. En el caso de las Nochebuenas, las 12,000 que te comentaba. Y pues estamos viendo qué tanto podemos expandirnos ya que tengamos lista la producción de la vara para potencializarnos. Espacio tenemos, la capacidad la tenemos. Este es un trabajo que se hace en conjunto con los núcleos agrarios de la delegación, el ejido de San Nicolás y la comunidad de la Magdalena y la comunidad de San Bernabé trabajan con nosotros, son los mismos comuneros y los mismos ejidatarios los que son la mano de obra, los que son los responsables de estos viveros, lo cual también está permitiendo generar empleo para un grupo social que es muy importante en nuestra delegación y que tiene además un gran interés por mantener nuestro suelo de conservación verde. Nos parece excelente, delegado, y bueno, pues ahora que empieza una época, en septiembre, octubre, diferentes tipos de plantas, desde Nochebuenas, plantas de ornato, todo esto que adorna y que pone muy bonito nuestras delegaciones, pues obviamente es un excelente programa el que están echando a andar en este instante para promover el trabajo en la delegación y obviamente para mucha gente, ¿no, delegado? Así es, ahí les haremos llegar en diciembre nuestras un regalito, unas Nochebuenas, para que vean además qué bien se están dando, y es poner un ejemplo en la ciudad. La sustentabilidad no solamente tiene que ver con lo que hacemos en la zona urbana, y pareciera que el discurso está enfocado allá. Los problemas ecológicos que tiene la delegación, la ciudad, no se resuelven prohibiendo o permitiendo el uso del automóvil. Uh-huh, claro. Se resuelven cuidando nuestro suelo de conservación. 60% del territorio de la ciudad es zona verde, 60%, y las grandes discusiones ya están a la orden nacional sobre el rescate ecológico de la Ciudad de México, pues se concentran en la zona urbana, en lo que sucede en el otro 40%, cuando día a día tenemos tala ilegal, cuando día a día tenemos nuevas invasiones, cuando día a día la mancha urbana va creciendo y va ganando terreno los edificios, el hormigón, las varillas, y van perdiendo terreno los árboles, los ríos y nuestras zonas verdes. Es una extraordinaria propuesta, más que estarnos quejando de los problemas de contaminación, pues combatirlos de una manera adecuada, y sobre todo estoy chequeando por acá que Magdalena Contreras cuenta con un 80% de suelo de conservación, con 4 importantes parques que, bueno, pues contribuyen obviamente a mejorar la calidad del aire, señor delegado. Sí, mira, tenemos 4 núcleos agrarios en los cuales cada uno tiene parques ecológicos, sitios turísticos de gran interés, los invitamos al Parque Ecológico de San Nicolás, es un parque modelo. Pocos ubican que está en Contreras porque la entrada se encuentra en la carretera Picacho-Jusco, pero es parte de nuestra delegación. Uh-huh. Es un lugar inmejorable para pasar el fin de semana. Lo Dinamos, que es la mejor oferta que tiene la ciudad en materia de ecoturismo, de turismo de aventura, la tenemos nosotros, además, adornado con el único río vivo que tiene la ciudad, que es el río Magdalena, el único río que sigue corriendo cielo abierto. El Parque de San Bernabé, donde podrán, además de hacer senderismo y otro tipo de actividades, tenemos una de los venadarios más bonitos y más completos que tiene la Ciudad de México, y el Parque Ecológico del Ejido de San Bernabé, donde tenemos una pirámide tepanteca, una pirámide, un sitio arqueológico que es de los pocos que tenemos en la ciudad y que pocos conocen. Todo esto, estamos a 15 minutos del periférico. Ajá. Lo más lejano que tenemos son 20 minutos, media hora del periférico. Cuando nuestros amigos y vecinos de otras delegaciones buscan estas alternativas, toman la decisión de irse a Morelos o a Hidalgo o al Estado de México, no hay necesidad. Aquí en la Ciudad de México, Magdalena Contreras les da una oferta, y una oferta que no tiene nada que pedirle a lo que nos puedan ofrecer otros estados de la República. Señor delegado, cuando usted llegó, sin tirarle mala onda, como diríamos por acá, a nadie, ¿cómo estaba este aspecto de autoconsumo de la producción de plantas en la delegación? ¿En su administración lo están fortaleciendo? ¿Cómo estaba antes? ¿Estaba muy descuidado? ¿En qué condiciones estaba? Sí, mira, había una producción forestal en el vivero del estado de San Nicolás de un 50% más o menos de lo que estamos llegando a producir ahorita. Pero, mira, un tema que hay que ser franco ya a toro pasado, pero es importante decirlo. En general, las zonas de todo el suelo de conservación se encontraba en un nivel de descuido importante. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. El principal problema que tiene el río Magdalena, el rescate del río, tiene que ver con los desechos sólidos que caen en él. Para recoger basura, lo que hay que hacer es meterse y levantarla. O sea, eso es lo que hay que hacer. No hay que encontrar el agua tibia. Nosotros ya hicimos 16 brigadas de limpieza dentro del río, y quiero decirte que lo que nos encontramos pues nos deja ver que esto nunca se había hecho. Y nunca se había hecho porque una de las cosas, o algunas de las cosas que encontramos, un automóvil, una Caribe de hace 20, 30 años, totalmente oxidada dentro del río, dos motocicletas, le digo mucho a los amigos y compañeros, latas de bebidas que ya no se fabrican, que ya no se producen, y que las encontrábamos como parte de la basura que se encontraba en el río. Esto no solamente afecta el ecosistema, lo afecta de manera muy importante, y gracias a estas limpiezas hemos permitido que este ecosistema se rescate. Afecta de manera muy importante dos otras cosas. El claro. Río Magdalena abastece de agua a la mitad de la delegación, y el río Magdalena corre, después de Magdalena Contreras, en tuba, y llega hasta la zona de los viveros, no sé si ubicas ahí por donde está el metro Viveros, se ve que hay, pues ya en esa altura es un drenaje hacia lo claro, abierto. Claro, claro. Pero imagínate que toda esta basura que venía de la zona urbana es la basura que tapa las entradas y salidas del río en las zonas residenciales, y era la que generaba el mayor número de inundaciones en la delegación. Hace un año un colchón tapó a la entrada de Santa Teresa del río y generó una inundación en el Hotel Camino Real, en el Hospital Ángeles, en el ITAM y en todas las casas de alrededor, con cuantosísimas pérdidas materiales. Este año, con las lluvias que tuvimos, y ya vimos cómo les fue a Huixquilucan en el Coximalpa, la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna de estas afectaciones, porque lo que hicimos fue limpiar el río, no permitir que baje con basura, porque tenemos un río limpio. Bien, pues nos parece extraordinario. Sí, sí, adelante, delegado. Representa muchos beneficios, repito, no solamente es el ecosistema. Estamos hablando también del agua que consumimos y estamos hablando de la única estrategia que realmente da resultados para evitar anegaciones e inundaciones en la zona urbana por donde pasa el río Magdalena. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada y platicarnos acerca de este autoconsumo ahí en la Magdalena Contreras. Estamos a sus órdenes y bueno, pues nos gustaría saber, como de manera final en esta plática, en esta charla, señor delegado, pues cómo la gente puede integrarse a participar en estas actividades que ustedes están llevando a cabo. Mira, en el Twitter de la delegación o en el Twitter de la Dirección General de Ecología, el Twitter de la delegación es del Magdalena Fed. Que nos contacten, porque sobre todo en los temas de reforestación lo hacemos con los vecinos, con organizaciones, con empresas, con comuneros. Es una actividad donde buscamos participe la mayor cantidad de vecinos

Ochoa fue evaluado como el peor gobernador del país según los resultados del cuestionario de humor social de la Encuesta Nacional 2016 del Gabinete de Comunicación Estratégica. Con la publicación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Cacao Grijalva en el Diario Oficial de la Federación se lograrán beneficios en materia económica y productiva para quienes se dedican al cultivo del grano, así como el reconocimiento mundial a la producción tabasqueña y la posibilidad de incursionar ampliamente en los mercados internacionales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Oye, ¿cómo viste la visita de Donald Trump a México? Mal, muy mal, bastante mal. ¿Mal por qué? ¿Porque se invitó a un racista, xenófobo, antimigrante y enemigo de México? No, porque no se le dio el trato que él se merecía. ¿Qué trato? ¿De desprecio, molestia y rechazo? No, no, no. Faltó que las autoridades le hayan agradecido infinitamente su visita, le hayan puesto alfombra roja al retirarse y le hayan deseado su triunfo en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero confían en que en lo que resta del año repunte el empleo y la inversión en el país y sobre todo que pese a las bajas expectativas del crecimiento económico, pues no se sigue generando desempleo porque al parecer todas las indicadores apuntan a un retroceso y por lo tanto pues es necesario impulsar la inversión en todos los sentidos. Asimismo que se respeten los derechos laborales y para eso están al pendiente de cómo vendrá el contenido de la nueva iniciativa de reforma laboral. En este contexto, el sector del movimiento obrero organizado ha señalado que una de las principales preocupaciones que se tienen es el empleo, el salario y la inversión porque se ha contraído y definitivamente otro de los temas que ha pegado muy duro en la contratación es el outsourcing que ha pasado por encima de muchos derechos laborales. En estos términos, las organizaciones sindicales como la CTM, la CROG, la CRON, la CTC señalan que la iniciativa de reforma laboral se analizará y sobre todo se verá la forma de apoyarla siempre y cuando sea en beneficio de los trabajadores, pero si es todo lo contrario, pues seguramente habrá observaciones y un rechazo al tratar de arrasar con los derechos de los trabajadores. En otro orden, bueno, en el Congreso del Trabajo se realizó una reunión con los 52 dirigentes que integran este organismo sindical, donde expusieron principalmente las líneas a seguir para recuperar la presencia política de este organismo y buscar nuevos espacios en el ámbito político. Asimismo, en lo sindical, pues es necesaria mayor presencia y estar al pendiente de la revisión y el análisis de la nueva reforma laboral que seguramente entrará en el próximo periodo ordinario de sesiones. Ahí estuvo encabezada por su presidente, Abel Domínguez, quien es líder de la CTC del Estado de México, y estuvieron presentes pues el líder ferrocarrilero Víctor Flores, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, entre otros, quienes pidieron la recuperación y el reimpulso del Congreso del Trabajo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Ya que estamos hablando de estos tenores, fíjese usted que el jefe de gobierno hacemos el comentario de que, bueno, pues Miguel Ángel Mancera aseguró que el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, no aportó absolutamente nada al país. El mandatario local dijo que el encuentro fue un asunto de la agenda internacional del gobierno federal, por lo que aseguró no opinaría al respecto. Sin embargo, reiteró que el magnate estadounidense no es bienvenido y menos aquí en la Ciudad de México. Que Donald Trump, bueno, pues a nosotros digamos como que algo nos hubiera aportado, nada. Esas son las consideraciones que hacen en la agenda internacional para la Ciudad de México. Lo que nosotros dijimos pues es que no sirvió para nada la visita de Donald Trump. Fue lo que el día de hoy comentó el, por supuesto, mandatario capitalino. Y siguiendo sobre estos temas, pues queremos saber Acción Nacional qué opina en voz de la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, senadora de Acción Nacional por la Ciudad de México. Y bueno, pues también nos tiene este comentario respecto a la visita de Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La escuchamos, senadora. Hola, Rubén. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Pues también sobre estos temas que causaron ámpula, que causaron polémica, la visita de Donald Trump. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que para todos es muy claro que es una visita que, pues, lejos de aportarle algo al país, ha perjudicado muchísimo. Perjudica la imagen de México, de los mexicanos, del presidente de la República, y nos convirtió en un tapete o piñata electoral para Donald Trump. Lejos de buscar nosotros cómo, o no intervenir, como tanto decía el gobierno federal, o de abonar a que le vaya mejor a nuestros connacionales, pues claramente al gobierno de la República se le olvidaron las prioridades y prefirieron impulsar al candidato republicano, darle una bocanada, una oxigenación ante pues una campaña que se estaba viniendo abajo, en lugar de priorizar los objetivos del país, en lugar de entender lo importante que es para millones de mexicanos la relación con Estados Unidos, y sobre todo lo más importante, Rubén, pues tener un poco de dignidad. Y cuando hablamos de dignidad en temas de política exterior, también entiéndase soberanía. El que venga un tipo como Donald Trump a nuestro país y en nuestra propia casa, en Los Pinos, no diga que va a construir un muro, es un insulto. Y es una pena que teniéndolo ahí a la cara, no le haya dicho nada el titular del Ejecutivo. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que, bueno, solicitaron en Acción Nacional la renuncia de Claudia Ruiz Massieu como secretaria de Relaciones Exteriores por este desatino. Pues mira, yo creo que hasta se está tardando. Me parece que esa renuncia debería venir pues a motivación del propio Ejecutivo Federal, pero por supuesto que nosotros lo vamos a exigir. Nosotros no vamos a permitir que México sea el hazme reír de Trump ni de nadie, y si el gobierno federal no entiende lo importante que es cuidar a México y cuidar a los mexicanos, nosotros en el PAN lo tenemos clarísimo y no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de pésimas decisiones. Una de las cosas que comentó el señor presidente fue que, bueno, pues él está para proteger a los mexicanos y que la invitación simplemente se hizo y, bueno, pues él respondió viniendo hasta acá, hasta Los Pinos. Es como se justificó el señor presidente. ¿Usted qué opina? Pues mira, es como si un día se nos ocurriera en el Senado de la República o alguien invitar a algún genocida o invitar, haciendo la misma comparación que hizo el presidente hace unos meses, invitar si estuviera vivo a Hitler o a Mussolini. Si el presidente de la República hace unos meses comparaba a Trump con Hitler o Mussolini, ¿dónde está la ética o la moral que debe privar en el poder público para tomar ese tipo de iniciativas o hacer ese tipo de invitaciones? Yo creo que es un tema de elemental congruencia, de elemental amor a México, es un tema de patriotismo, es un tema de responsabilidad. El solo hecho de haber invitado a Trump a nuestro país representa un insulto. Y haber desperdiciado la oportunidad de tenerlo enfrente para exigirle una disculpa, para hacer que retire el tema del muro, para hacer que se retracte de habernos llamado a los mexicanos violadores y criminales, bueno, pues no veo cuál era entonces el objetivo de esa invitación, ¿no? Nada más no entiendo cuál es la motivación. Eso que dicen el gobierno, que hay que tender puentes de diálogo, el diálogo se hace con la gente con la que se puede platicar, con la que se puede construir, con la que se comparte al menos cierta visión, cierta, pues, una posibilidad de construir algo. Con un tipo que lo único que quiere es destruir a México y a los mexicanos, no entiendo qué hace el gobierno de la República invitándose. Correcto. En próximos días, ¿qué acciones llevará a cabo el PAN? Bueno, en primer lugar, como lo comentábamos, exigir la renuncia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como okay. Comentaba, es un tema que consideramos elemental. Mientras siga ahí una secretaria que pues claramente no cuidó ni a México, ni a los mexicanos, ni al presidente de la República, pues nos preocupa que siga tomando malas decisiones. Perfecto. Pues ¿hay algo más que usted desea agregar? En esta, aprovechando la oportunidad para platicar con nuestros radioescuchas, senadora. Yo creo que es muy importante, Rubén, recordar sí. Que dentro de las facultades del Senado de la República está analizar la política exterior. A quien le toca conducirla es el Ejecutivo Federal. Así que creo que es muy importante también tener claro hasta dónde nos alcanza. Los números no son fáciles. Vamos a buscar que haya un frente común de toda la oposición para lograr que avance esta renuncia, esta exigencia de renuncia. No nos vamos a quedar nada más en un punto de acuerdo. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, por sus comentarios. Sé lo que queríamos saber aquí, por supuesto, en el Punto Crítico. Un fuerte abrazo y seguimos a sus órdenes, senadora Gabriela Cuevas Barrón. Gracias por tomarnos la llamada. Igualmente, Rubén, yo estoy muy bien a sus órdenes. Bueno, pues ya escuchamos, eso es lo importante aquí en el Punto Crítico, conocer las distintas posiciones de lo que se lleva a cabo o los temas que nos están pegando aquí en la Ciudad de México y por supuesto a nosotros los mexicanos, y este tema pues no es para menos, obviamente. Vamos a ver cómo están los pesos y centavos el día de hoy. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ante la incertidumbre económica, el turismo es la gran oportunidad para México, advirtió el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, al inaugurar la edición 31ª de Abastur, la exposición más importante y punto de encuentro de la hospitalidad latinoamericana. Destacó que la incertidumbre y volatilidad financiera, el turismo es la gran oportunidad para México porque es una actividad que no sustituye con máquinas a las personas. Explicó que en 2015 México escaló el noveno lugar en el ranking internacional de la Organización Internacional de Turismo. También dijo que al registrar un crecimiento anual de 9.4% de arribo de turistas internacionales y sumar 32.1 millones de personas, es el mayor número de la historia de nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos el día de hoy en Banamex el dólar a la compra en 18.30, la venta en 19.05, se mantiene igual que en días pasados. En Ixe Banco está en 17.70, a la venta en 19.10. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.563.34, va a la alza en un 0.05%. El barril de petróleo lo tenemos exactamente en $38.96 el barril, va abajo el barril de petróleo. Las reservas al 26 de agosto, $176,348 millones. El oro, $30,500 la onza, y la plata libertad, $300 la onza. Son las finanzas que tenemos el día de hoy para usted aquí en el Punto Crítico. En la portada, obviamente, no pasa desapercibido este tema de Trump. Va el muro, es lo que dijo Trump. Minimiza las críticas. Peña lo recibe en Los Pinos. ¿Usted quiere enterarse del Punto Crítico, de lo que sucedió el día de ayer? Bueno, pues tiene que visitar la página número 13 Nacional. Esto, por supuesto, en www.elpuntocritico.com o nuestra edición impresa. También tenemos algunas de las entrevistas que se han estado llevando a cabo en este espacio, donde, por ejemplo, listo todo para el inicio del nuevo periodo ordinario en San Lázaro. Esto viene en la página número 8. Documento del constituyente filtrado no es el final. El borrador sigue en proceso de elaboración. Se han realizado más de 400 foros, además de 150 propuestas. Esto viene en Metrópoli, en la página número 15. Y bueno, pues finalmente señalan empresarios claroscuros del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Estado de Derecho es condición indispensable para que las reformas funcionen, perduren y logren sus objetivos. Esto es Moneda, en la página número 11. Así es que usted puede estar perfectamente bien informado con todo lo que tenemos en el Punto Crítico. Hoy tenemos boletos, obviamente seguimos promoviendo el día de hoy, gracias a los ganadores que, bueno, pues amablemente se dieron la vuelta por aquí en el Punto Crítico para recibir sus boletos de lo que ayer estuvimos regalando. Y bueno, todavía tenemos boletos para en Cinépolis. Tenemos El Especialista, la premier de la película La Resurrección del Especialista, con Jason Statham, también Jessica Alba, Tommy Lee Jones, el 6 de septiembre a las 8 de la noche en Cinépolis, paseo a Coxpa. Aquí están tus boletos en Punto Crítico. Únicamente tienes que mandarnos un inbox a través de facebook.com/elpuntocritico o en Twitter @elpuntocritico. Por allá Daniel Menéndez con mucho gusto está pues al pendiente de aquellas personas que amablemente se ponen de contacto con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido la emisión del día de hoy con temas relevantes, lo que está sucediendo. Visítenos www.elpuntocritico.com. Mañana estamos en contacto en punto de las 5 de la tarde, 17 horas, en la producción Diego Rivera Corona, Alan Castro, Leslie Carrillo. Y bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Que tenga usted extraordinaria tarde.